Bueno, ¿qué digo yo? Nada, ¿qué, no? ¿Qué dice uno ahí? Mira, busca Pretty Little Baby. Pretty Little Baby. Uy, sí. Ah, no, todavía no. Exacto. Ya, mira, volvemos. Exacto. Yo todo contento y sí. Mire. Ah, la no. Policía. No. La policía. Ya venimos. Ya volvemos en instantes a Mañanas de la X a hablar de Connie Francis. Este es 103.9 FM. La nueva Kia Sportage ya está en Colombia. Llegó totalmente renovada. Mr. Hozier, este es mi próximo invitado a mi programa de televisión. Vamos a ver, esperemos pues que sí. Espere. Me muero. Canal 13, 10 de la noche, lunes. Estás nominado. Ayer me di cuenta que estaba nominado, Alejandro, a alguna cosa. Oh, comparte, wow. Comparte. Él es el que lo comparte y no sabe no. ¿Por qué? ¿Y estás nominado en qué categoría? No sé. Universo Sonoro. Dayana fue la que me dijo a mí, es que estás nominado a una vaina. Y yo, ¿a qué estoy nominado? Ay, no, hay que votar, hay que hacerle campaña. Ay. Mira, yo quiero agradecer por esta canción que se volvió viral nuevamente por los perritos. Pretty little baby. Y justo en su momento más viral, ella murió. Ok, Connie Francis ha muerto. Sí, falleció, fue una estrella pop de los años 50 y los 60. El éxito es esta canción, que en estos momentos es una de las más reproducidas. Ese timing es muy extraño porque me salía todo el tiempo, todo el tiempo, todo el tiempo y ¡fum! Tres doritos después me sale la noticia. Pues ayer de hecho estábamos hablando con Uribe DJ, que hace una semana estábamos conversando sobre, no sé, cuando... Muchas cosas estábamos, están pasando, lo de Pink Floyd. No, lo de Pink Floyd ya... Si pero Barrett ayer con Uribe estábamos muere. Repasando que hace como una semana estábamos, yo no sé... ¿Con quién? Creo que fue con... Ay, yo no me acuerdo con quién, pero... Ay, mira, llegó para ayudarte. Sí. Tampoco con recuerdo. Con los niños. Creo que... Con los Minions. Exacto. Creo que fue aquí. Sí, fue aquí. Algo que pasó. Estábamos hablando de Felix Baumgartner. Sí. Quien había sido un Daredevil muy famoso, un personaje de esos que hace estas hazañas gigantes, que se tira de sí. acantilados, que se lanza en paracaídas y que hace como 15 años, cuando nosotros llegamos acá a la X más música, pusimos mucho una canción del sello Red Bull que acompañaba una hazaña que había hecho Baumgartner de lanzarse desde la estratosfera. Sí. Una vaina bien sorprendente y que también fue de las primeras cosas que se transmitieron en vivo por la internet, un live stream muy famoso. Sí. Y nosotros estuvimos poniendo Free mucho tiempo, que fue la canción como que con la que se celebró la llegada del hombre a la tierra, ¿no? The Twin Atlantic. Y ayer se murió. Un accidente. O sea, sí. Se murió Baumgartner. ¿Y de qué se murió? Pasando un accidente. La calle, una cosa así. No, estaba practicando parapente en la provincia italiana de Fermo, donde se encontraba con su familia de vacaciones. Los primeros indicios dicen que él empezó a encontrarse mal, a sentirse mal durante el vuelo, perdió el control de la aeronave y se estrelló con la piscina del camping, donde perdió el conocimiento y sufrió un paro cardíaco. Exacto, esos timing raros. Vaina. Pretty Little Baby, que salían todos estos videos de perritos y en la tarde se conoce la noticia, ahora esto. Sí, pues Pretty Little Baby, fuertísima en redes sociales, ¿no? Sí. Fuertísima durante todo este 2025. ¿Quién fue? ¿Cómo llama la canción? Se llama Free, pero ¿es de quién? The Twin Atlantic. The Twin Atlantic. The Twin Atlantic y es el Stratos Remix. El Stratos, se llama Stratos Remix. Ok. Ajá. Yo debo confesar una cosa con esta canción que suena de fondo, que me pasa como con los Minions, con los Migos. ¿Por el fa, fa, fa, fa? Sí. Fa, fa, fa. Sí, no, me... A mucha gente no le gusta. Esa muchos es mi oyentes favorita. De la... A muchos oyentes de la X no les gusta el fa, fa, fa, fa, fa, fa, porque seguramente lo asocian con el fa, fa, fa, fa de los camiones. ¿Qué me pasaba con los Migos, que también tenían esa vocecita de ardilla? ¿Te acuerdas? No, entonces la oigo y... Hola, ¿qué hay? ¿Cómo estás? Todo muy bien. Qué dicha tenerte. Sí. Es viernes, finalmente. Es viernes. Finalmente, qué dicha, hemos llegado a este otro viernes. Ay, sí. Esta era la canción, con esta canción llegaba Baumgartner a la tierra. Ay, qué increíble. Y cuando el man llegaba, Red Bull ponía esa canción. Ay, no, que yo me nosotros acuerdo. Decíamos, Uribe y yo decíamos, uy, esto hay que ponerlo en radio. Claro. Esto es demasiado bueno. Y sí, oiga, y sí, oiga. Que le dimos palo a esta vaina. Ah, sí, claro, nadie sí. Nos paró bolas. No la había oído. No la habías escuchado. Era bonito porque es que, claro, usted estaba ahí en el computador viendo a este tipo tirarse. Y de repente llegaba vivo y ponían esta vaina y era como... Oh, no, como se ese surge, esa vaina. La vaina más impresionante. Y va creciendo, es que va creciendo, ¿no? Es bonita. Sí, claro. Es que además era muy sorprendente el tipo parado como en una cápsula. Sí, en el borde. Estaba parado en una cápsula y se veía como la curvatura del planeta y se veía... Y uno decía, todo era demasiado. Y todo en ¿qué vivo? ¿Qué está pasando? Sí, no sí. Todo en vivo. Sí, era en vivo. Increíble eso. Todo el mundo estaba pegado viendo eso. Es que era, eso fue una verdadera hazaña. Sí. Eso fue un stunt importante. Fue nuestro Guinness, propio Evil Knievel. Y fue un Guinness Record y toda la vaina. No, pues todo. Hay video de eso, me imagino que en YouTube. Sí, no. Claro. Oye, mi hermano, te traje un regalo, hermano. Óyeme, ¿qué es eso tan bonito, hermano? Este libro, ahora que estás tan encuentrado con Superman. Sí. Bastante. Este libro, yo me leí este libro hace unos 15 años por ahí. Ok. Y este libro es? Se llama La Plaga de los 10 centavos. ¿Y sobre qué va? Sobre los comic strips. Esta es la historia, claro. Esta es la historia de cuando los de por qué nacieron los cómics. Ah, muy chévere. Y de nice. Y de qué peligros representaba el cómic en el momento en que se hace popular. Oye, mira. Maravilloso, ¿ah? ¿Y qué peligro representaba? Qué bello eso. Era pasaban dos cosas. Los dueños de los periódicos, los editores de los periódicos, publicaban periódicos a comienzos de los años 20 en los Estados Unidos y en Inglaterra para las élites, porque eran las únicas que sabían leer. Sí. Entonces, se dieron cuenta que estaban dejando mucho dinero sobre la mesa porque la gente pobre no tenía cómo comprar ni por qué comprar. Uh-huh. Entonces, comisionaron artistas para que hicieran dibujitos que estuvieran asociados a historias comunes con algún elemento de repente extraordinario de acción. Para de esta manera venderle a la gente pobre periódicos. Claro. Porque como no podían leer, lo veían las calquitas, los muñequitos, las comiquitas, como le llaman vulgarmente. Y ahí es cuando el periódico se vuelve importante. Cuando ellos empiezan a publicar cómics, se explota la venta de periódicos y se vuelven un poder incontrolable de información, claro. Porque la gente pobre empieza a comprar el cómic, pero sucede que claro, al empezar a hacer los cómics, la mayoría de las cosas y de las historias que contaban tenían que estar también muy aterrizadas, no solamente desde lo visual, sino a un lenguaje cotidiano, vulgar, era lo que pasaba. Entonces, el pasquín. Claro, las primeras cosas que suceden en los comic strips, así uh-huh. se les llamaba, los comic strips, porque eran tiras del periódico, eran pedazos del periódico, pues eran historias que nada tenían que ver con la clase alta. Sí. Entonces la clase alta odiaba que el cómic estuviera en su periódico, porque decían que es esta porquería que están mostrando, ¿no? Sí. Una de las cosas que pasaron y que fueron también objeto de mucha censura en su momento fue Superman, porque Superman es creada por dos artistas judíos en un momento en el que los judíos están siendo perseguidos por todas partes del mundo, de manera que no eran muy cool los judíos y que los judíos estuvieran alimentando las fantasías de la gente pobre. Superman estaba en la mira del antisemitismo de claro. moda en aquel momento. Era como, uy, eso lo escriben judíos, uh-huh. qué porquería, ¿no? Y afortunadamente, bueno, no afortunadamente, pero de manera muy interesante y digamos que, ¿cómo se dice? Figurativa, teológica. Superman era una representación de Jesucristo. Entonces, lo que habían hecho los dos chicos judíos era pongámosle una capa a Jesús, inventémonos este personaje que es enviado por su papá uh-huh. a un planeta desconocido a salvar a la humanidad. Claro. Entonces, wow. era entonces esta iconografía subliminal de Superman le salvó mucho el pellejo, porque además Superman comienza a circular en revistas porno. Oh, no sabía claro, eso. Dentro de lo que era considerado pornografía, uh-huh. en los años 20 está el cómic. Estaba ahí. El cómic nace como porno. Mucho relacionado. Muchas cosas que nacen. Su canal de difusión. Muchas era. Cosas que se hacen de cómics son pornografía. Sí. O sea, hay algunas que tienen el tinte vulgar que alcanza a publicarse en los periódicos por orden de figuras muy grandes, editores como Joseph Pulitzer. Uh-huh. Entonces Pulitzer fue el primero que dijo, necesitamos que los pobres nos compren. Claro. ¿Qué hacemos? No, pues hágales muñequitos. Básicamente, sí. Esa es la explicación hágale breve. Muñequitos. Ay, y esta es la historia de cómo el cómic entre 1920, cuando Pulitzer empieza a publicar en los periódicos sí. el cómic, hasta por allá como en el 38-39, que Superman se hace gigante. Cuando Superman se hace gigante, pues empiezan a decir, eso es diabólico, ya. eso es satánico. Claro. No pueden, y empiezan a censurar a los artistas de cómic, empiezan a perseguirlos. Entonces por eso se llama la plaga de los 10 centavos. Entonces, great comic book scare and how it changed lo America. Leas entre fantástico. Sábado, domingo, el lunes él te va a hacer quiz. No, sin afanes. Sin presiones. Pues lo quiero disfrutar. Las 9:42. Déjenme disfrutar la vida, maldita sea. Estás un Mañanas X. I wish I found some better songs. Stressed Out de los 21 Pilots en las mañanas de la X. Lleva tu Ford Ranger con potente motor V6 y diseño robusto, creada para superar cualquier desafío. Cotízala hoy y llévatela con bono de retoma de 20 millones. Consulta términos y condiciones en ford.com.co. Bueno, está de cumpleaños Intergalactic de los Beastie Boys, el Hello Nasty. 1998, llegaba al número 1 en el Reino Unido. Ah. Hello Nasty, Beastie Boys, un día como hoy, número 1 en Inglaterra. Do it. Bueno, hay Kneecap. Sí, ¿qué suena? Pasa con Kneecap. Ah, los amé. ¿Te gustaron? Me encantó, ¿viste la película? Sí, ¿te gustó? Claro. Ah, te dije. La amé. ¿Qué tal el momento en que suena Smack My Bitch Up? Te digo absolutamente todo, me reí, ellos son fantásticos, espero otra cosa. Son muy divertidos, pero fui muy ¿no? feliz. Son muy divertidos. Sí, todo me gustó. No, la banda sonora, la música, ahora la cantidad de porquerías. Sí, qué berracos tan drogadictos. Una cosa muy seria. Y hay. No. Óyelo. Este es Grian Chatten, el cantante de Fontaines, con los Kneecap. Jury talking let me rub Marvy Lam White Ogham's a new we his love fox so I stroll and draw and fall so well for the yo no sabía el papel del papá. Claro, todo guerrillo, ¿no? Y él es reconocido. ¿Ah, sí? Claro, ¿el papá salió, de ellos? Él salió en 300. Ah, no, sí, Michael Fassbender. Sí. Michael Fassbender es famoso, sí, me claro. Me caso con él mil veces. ¿Ese no hizo Jobs? ¿Ese no hizo Steve Jobs? Fue Magneto en los X-Men. Es increíble. Recientemente habla. Hizo una película muy chévere que se llamaba The Killer. The Killer, lo amé. Dormido en la mesa. Fassbender fue, también estuvo en el universo de Alien. en Prometheus. Oiga, ¿qué lanzó usted ayer en su grupo de difusión sobre Alien que no alcancé? O sea, vi que usted mandó algo, pero no supe qué era. La serie que se estrena ahorita en agosto, la serie se llama Alien Earth, que es exactamente después de los hechos de la Alien original y está producida por Ridley Scott. Ah, entonces fantástico. Ya eso es un sello de calidad interesante. Vamos muy a ver, chévere, vamos a ver. Alien Earth. Y estuve mirando y claro, la primera vez que yo lo vi a él fue en 300, que fue mi preferido. Claro, él acompañaba a Leonidas en... Sí, claro. Y fue su primer papel importante. Ay, amigo, Dios lo bendiga. No, amé absolutamente todo. La estética, la historia, el color, ¿no? El color, lo urbano, como todo ese arte, como todo guerrillo irlandés. No, de todo mi gusto. Muy chévere, sí. Recomendado. Y uno termina así, con unas pepas de ojos. O sea, a mí lo que más me sorprende es que ese gaélico que están usando, todo antiguo, suene, tenga ese sonidito, es sí, rico, como es todo cantadito, chévere. Sí, porque rico. Esto es gaélico. Es muy ahora, cool. este sí canta en inglés. Muy cool, muy, muy cool. Recomendación otra vez, Kneecap. Porfa, Kneecap. No vayan a esperar un documental, porque a veces les da pereza, ¿no? Porque me van a poner a buscar. No, esto es película divertida y tiene de todo. La banda sonora es fantástica. Uy, amigo. Sí, es una película de ficción. Exacto. O sea, no es la historia de los dos muchachos y de cómo se han hecho famosos, nada. No, es simplemente estos dos. Como un snatch. Algo así. Es también. Como un snatch musical poderoso. Es como si Snatch y Trainspotting hubieran tenido un hijo. Ya, exacto. Con Michael Fassbender. Con Michael Fassbender. ¿Qué puede salir mal ahí? Nada. Mírala, chévere. 300 hijos. Kneecap, Policy of Truth, Depeche Mode. Everybody at the bar getting tipsy. Shabuzi, a bar song, tipsy. Mañanas en la X-103.9, canciones de viernes. En instantes hacemos repasito a ver qué canciones se están pidiendo. Pero antes, bueno, varias cosas sobre el Coldplay incidente. Bueno, la primera, está circulando todo tipo de desinformación. Sí, como por hay muchos perfiles, yo lo que les decía, hay muchos perfiles falsos, no caigan ahí. Qué cosa tan impresionante, está saliendo fotos que sí, que no. Que la esposa, que el comunicado, que no sé qué vainas. Estamos hablando de una situación que sucedió en un concierto de Coldplay en el que un hombre está abrazando a una mujer en uno de los palcos o en una de las suites, creo que era como una de las boxes del lugar donde estaba presentándose Coldplay hace un par de noches, y de repente se da cuenta que está en la pantalla principal del escenario enfocado con esta mujer a quien está abrazando, y los dos abren los ojos, reaccionan sorprendidos y se separan. Exacto. Pero lo ellos cual hicieron inmediatamente, mucho show, ellos hubieran podido quedar quieticos, no y pasa nada. Camila, era imposible. No, si reacciona uno así, yo le cojo la mano y digo, porque después mostraron unas bananas, habían unas ahora, bananas lo, después, te lo juro. El tema continúa porque la cámara se mueve hacia la izquierda y al lado de ellos hay una mujer esa que sería es, yo. Que se sabe, ella sabe. Esa ella sería sabe yo. Todo. Ella sabe todo. Roja. Ella es el violinista en el tejado ahí. Ay, no, ella está muerta de la risa, con pena, roja, no sabe qué hacer, pero todo lo dice. Ella dice, ay, Dios, los pillaron. ¿Qué tal que ella haya llamado? Nada que hacer. Listo, aquí estoy de una vez para que me pongan la cámara. ¿Qué tal? Y yo sería el que sale atrás, sin darse cuenta absolutamente de nada de lo que está pasando. Creo que había una persona también que les hizo un photobombing ahí, yo alcancé a ver, alguien ahí atrás, sí. Es que ay, no. La claro. Reacción es la que los pone de una en evidencia. El que hizo el photobombing atrás, o sea, creo que en el instante solo había una persona que sabía lo que estaba pasando y era la niña de al lado. De al lado, sí. Los otros dos ya... Que seguramente trabajaba también ahí con pero él. Pero los demás alrededor pensaban que es que les había dado pena. Exacto. ¿No? Que eran tímidos. Lo que pasa como con las kiss cam en los partidos de fútbol y ese tipo de cosas. A mí me encantan las kiss cam, la verdad. Ok, ya no. Me parece muy divertido. Ya no son tan chéveres, sí, al parecer. Ya no son tan cool. Ya sí, no son tan cool. Esto, es más, esto puede hacer que haya una demanda fuerte. Ya vi que no. Déjame, ¿qué? Que no pueden demandar. ¿Que no pueden demandar qué? Por lo que hicieron. No, que pueda haber una demanda que haga que las kiss cam en los eventos deportivos se acaben. Lo que pasa es que cuando tú entras en un evento público hay unas letras cuando compras la boleta donde a ti te dicen, usted está siendo filmado. Y si compró la boleta sabe que esto puede pasar porque es público. Ahora les toca poner una letra chiquita que diga, si va a ser infiel que no sea en este evento. Sí, ya, claro. Básicamente, ¿no? Pero eso justo cuando salieron ese tipo de cosas, dijeron no. Y Coldplay tiene un gran letrero que dice eso. Acá claro. Todos están acá siendo en Bogotá era, sí, en también. Todas partes decía, usted está siendo filmado en esta presentación. Ya. En y esta cuando tú compras la boleta, creo que también en la letra chiquita aparece, usted va a ingresar sabiendo que está siendo filmado y que esas imágenes se pueden usar de manera promocional en el mismo evento. Bueno. Se viene un nuevo sencillo de Coldplay. Yo fuera Chris Martin, me sentaba ya a escribir una canción que se llame Karma. O que se llame ya. Ups. Karma. Ups. Y que ups. La lancen, una canción. Así. Juepucha, van a ver, la va a sacar. Ojalá. Así. Se va a llamar Karma, de Coldplay. Cuando regresemos... Sus canciones de viernes hasta las 11 de la mañana estaremos ahí. Y yo creo que el resto del programa y de la emisora tendremos canciones de viernes cada hora para ustedes. Aquí está Drake. Esto es Nokia. Life bless me, hit the dance floor, get nasty, impress me. Oh, sí, todo está demasiado fuera de control con ese chisme. Sí. Falso, hacia... El comunicado es falso también. Claro. El que supuestamente la sacó él. Sí, porque al final dispone una letra de la canción de Coldplay, Fix You. Y la mujer que dicen que es la mujer, no es la mujer. No es la mujer, y aquí está. Sea... Esto. Ok, now listen. Are you two a couple? Do you understand English? ¿Hablas español? ¿Hablas español? Okay, I'm just going to risk it. Can you hear me? My brother, you can hear me. Can you hear me? Okay, good. All right. Are you a legitimate couple, dice Chris Martin. Sí. No. Ahora hay un caen parados porque van a buscarlos, los van a escuchar, claro. Van a buscar si sonaba alguna canción antes, cuál sonaba después, sí. Los números van así, mira. Disparaditos. Sí, sí, sí. Sacan una canción que se llama Fair, ya. Todo tan bien hecho, tan bien creado. Vaya uno a saber. Bueno, oportunidades. Hasta de pronto era una vaina stage con un par de actores. Ay, yo no creo esa no, vaina. No, ese sí, no, ese legítima. se nota de la incomodidad del pecado. Del pecado, el pecado. Dios mío, qué gran. Ahora, ¿qué se imaginan que eso pasara? O sea, que nosotros fuéramos de esa oficina. ¿Cómo estaríamos en estos momentos? No, hoy. Solo hablando de eso. Y recursos humanos no aparecería porque ella ya no está allá. Y yo ella llamando, le tocaría autosacarse. Sí, ella misma. Y yo llamarse a recursos humanos ella misma. Hola, se mira al espejo, un segundito. Se mira al espejo, te espero en la oficina. A descargos. A descargos. Porfa, te espero en el piso 2, gracias. Y nosotras que estamos ahí viendo todo, llamando a People y a todas las claro. nuestra versión de las cosas. Yo sería una de esas. Plata. Buscando cámara de una, sí. Hola, yo estuve trabajando con ella durante 3 años, la conozco a su familia. De una, entraría ya a dar declaraciones, claro. A hundirla más. A hundirla completamente. Es que no para llevarla a Vietnam a usted, ¿no? Yo ahí podría funcionar. Porque es que ya no hay más. Hay que sacar plata. Sí, porque ya. Él tiene plata. Ya no hay nada que hacer. Usted no va a salvar eso. Ustedes son de lo peor. Sí, pero no, de lo peor él. No. A él no tiene con excusa. Con mi mamá no. This ain't a song for the broken-hearted. It's my life. Bon Jovi para Jason, canciones de viernes. Sí. Ahí estaba It's My Life en las mañanas de la X-103.9. Entonces Daft Punk está haciendo y dando a conocer una alianza para sacar merchandising, estuve mirando a Alejo Uri, que acá pues somos amantes de, sí, y sí, toma vi. ¿Lo viste? Sí, aunque eso es disquera, ¿no? Yo no creo que eso sea, eso ellos no son ellos, eso ellos es disquera. Ni siquiera se hablan, entonces sí. Tienes... ¿Qué merch van a lanzar? Todo. Pero lo quiero. Mándalo. Es todo con el, como con la estética también del Human After All. Hay bola de fútbol, hay pelota, ahí tienen un tablero para dardos, tienen un pad, tienen el forro para las tarjetas de crédito con un número, que obviamente cada número tiene significado. No, es una colección que dieron a conocer esta semana. ¿Qué fue lo último que se antojaron ustedes en internet, chévere, Camila? Ay, ayer. ¿De qué te antojaste? Ay, Dios mío, de unos pantalones. Cómpralos ya. Pero mal. ¿Dónde lo compraste? ¿Dónde estaban? En una aplicación que se llama Farfetch. Pero me están preguntando. No la merecemos. Perdónanos. No somos dignos. No, sí, es verdad. Es que Farfetch es... Yo me antojé, yo no he dicho nada. Pero sí estoy antojada. ¿Qué podemos hacer de eso? Es absurdamente caro. Todo. Pero llegan las cosas bien. O sea... ¿Tú has comprado ahí? Sí. Yo nunca había conocido a alguien que tuviera yo esa tampoco. Capacidad monetaria. Sí, exactamente. Eso es lo que pasa. Sí, no. Porque bueno, es que además, por ejemplo, uno ve los tenis Adidas que ven en Farfetch y son como, uff, los quiero. Los tenis, exacto, que los Diadora de Kill Bill de, ¿cómo es, sí, que es? De Uma Thurman. Y es como, oh, los quiero. Va uno, $15,000. No, es como, no, come a ver, on. Hay unos que sí son, sí, muy costosos. Sí, está en el presupuesto de Camila. Onitsuka Tiger. Pero hay otros que sí están al mismo precio de acá. Entonces hay que ver, por ejemplo. No, hay cosas que sí tienen un buen precio, otras que no. A ver, si vos vas a comprar una cartera Birkin en cualquier lado, te va a costar 100 millones de pesos, efectivamente. Pero hay cosas... ¿Quién hace que es esa cartera? No, tampoco. No, pensando en que a ver si logro unos frijolitos para el almuerzo. Ay, ¿no? Bueno, entonces me antojé esos pantalones, ya. Está bien, Cami, está bien. Hay un hoodie que si tú te subes toda la cremallera, te llega hasta la cabeza y son los dos cascos y hacen uno. ¡Oh! Ah, qué grosería. Ah, sí, Pleasure. No. ¿Y eso está en qué? ¿En DaftPunk.com o qué? No, en Pleasure. ¿Ah, sí? Pleasure es la marca de Harry Styles. Ahí está. Ahí Styles. Ve que hay del... Nada de Harry, ¿no? Pero dice que ya pronto va a sacar el álbum. ¿Ah, sí? Sí. Pronto. Ay, lo necesito. Él es uno de esos artistas que a mí me sorprendió mucho porque uno lo escucha cantar y tiene una voz muy aguda, pero cuando uno lo ve en vivo, el man es ronco. Increíble. ¿Ah, sí? O sea, también lo viste en Coachella. Y también lo vi acá. ¿O lo viste? Ah, lo viste en el Met Plus. En el Met Plus lo vi y lo había visto también en Coachella. ¿Lo viste en Coachella también? Sí, cuando salió con Shania Twain. ¿Te tocó ese fin de semana? Sí. Ah, qué bueno. Con razón, la quieres tanto. Yo también la amo. Te emocionaste. La amo mucho a Shania. Entiendo. ¿Viste el soporte para libros de Daft Punk? Hay un soporte para poner repisa de libros. Míralo, Alejo. Y el soporte a un lado, casco, sí, y al otro lado el otro casco. Ese está divino. Como soporte de libros. ¡Oh! Eso está bestial. Te acabo de mandar. ¿Cuánto puede costar una vaina de esas? Mucha más plata de la que tengo. Pero ya que más o menos un rango. Gracias. ¿Está entre cuánto? $300. No está mal. No, me estoy hablando desde la esperanza. Qué bueno. De lo que ella quiere que cueste. Sí, mi deseo. Con esta canción abría hace 3 años el disco de Harry. Con Music for a Sushi Restaurant. El intro está larguito, chévere. Así abría ese disco, ¿no? Es gran álbum, es de Harry's House. Green eyes, fried rice, I could cook an egg on you. Bueno, 50 Cent ya publicó en Instagram su versión de los hechos de cómo fue el momento más cringe de la historia del 2025. Tenía que pasar mejor. Él dice cómo tuvo que haber pasado en realidad, cómo tuvo que haber actuado ese señor cuando lo pillaron con su moza. Ay, es muy chistoso. Yo no sé si ustedes siguen a 50, pero 50 es el mejor. Es muy bueno. Instagramer que hay. Él y Snoop Dogg. Uy, yo con Snoop también Dogg me río mucho. Sí, no, son buenos. Entonces, ay, no, no, no, no, no. Mientras tanto, les cuento que es el momento de activar el modo Semana Verde con Cruz Verde. Disfrutar hasta un 30% de descuento en dermocosmética, cuidado personal, gástricas y respiratorio. Ahora también se puede pagar con ADI, válido del 14 al 20 de julio de 2025. Aplica para compras en puntos de venta, domicilios, llamando al 601-486-5000 en cruzverde.com o en la aplicación. Consulta productos, términos y condiciones en cruzverde.com. Hablando de cosas, relaciones y más que hemos conversado esta semana aquí en Mañanas de la X, una tuitera dice: amigas, caí en Bumble y solo les quiero decir que si están en una relación con un buen hombre, aférrense porque la calle está dura. La calle está dura. Sí. Tanta eso es reflexión, verdad. No tanta reflexión. Y tanta sale. Verdad. De todos los idiomas decido hablar con la verdad. Alguien también dijo que uno de sus peores temores se había desbloqueado y es no confiar en nadie del trabajo de su pareja. Ah. ¿Sabes? Porque uno confía que la persona está en su trabajo, trabajando. Claro, pero es que sale una vaina como la que usted dice, aférrense de un buen hombre, y aparecen manes como estos siendo infieles en Coldplay y se cae todo el discurso. Es cierto. Y volvemos a quedar todos los hombres por el piso otra como vez. Como un zapato. Como claro. Un zapato. Pero es ¿sí? que sí vieron, ¿no? Pórtense bien. No, mírale la risa. Oye, estuve mirando los precios de lo de Daft Punk, que está entre $300 y $250. Caro. Caro. Sí, eso está muy caro y no me pareció sí. tan chévere de irte. No, es chévere, pero $325 para un separador de libros, déjame decirte, no lo vale. Sí, no es sí, no. No me parece. No, y no, por menos, ejemplo, esa billetera. Por lo menos no en esta economía. Una billetera de Daft Punk, no. Sí. No, y una billetera de Daft Punk tampoco. No, los pues tampoco. Es ya es uno medio a los, mañé, es medio mañé. Sí, la uno a los 49 años no puede andar con billetera con de Daft Punk. Y con es cierto, velcro. Es cierto, ay, no sean así. ¿De velcro? Si usted no, me peor. No, no, mira, sí, querido no, oyente, no. Si usted me está escuchando, tiene más de 40 años, tiene billetera de velcro o de alguna agrupación, no se sienta mal por lo que mis compañeros no, están sí. diciendo. No, porque no, eso no, usted no, lo si hace usted feliz. No se sienta mal por lo que estamos diciendo, lo siéntase mal feliz. Por lo que usted está sintiendo. No, verdaderamente sí debe sentirse no, mal. Sí, no, no se sienta mal, o sea, si quiere cargar una billetera a sus 50 años, que, de Spider-Man. Que diga... de Spider-Man. Ay, no, Isaac. No, pero no, no, pero está bien, está bien. Mire, mire. Ahí me encontré un video, justo no, una yo no, historia. No, yo sería capaz. Una ya, historia ya no, de un tampoco. Chico que dice, ahora está de moda, normalicemos, sí. No, no más, sintamos vergüenza, sí. Sentir vergüenza por ciertas cosas. Sí, señor. Sí, es que se ha perdido la vergüenza. Por eso pasan estas cosas. Porque normalicemos ir con la otra Coldplay. No, sientan vergüenza. Exacto. Y temor de Dios. Sí, como cuando uno compra en esas tiendas caras. Ay, siente vergüenza. Es, sí. No, toma, no, mírame, mírame a mí, no mires allá. Exacto. Toma, no, yo no siento vergüenza, no. Pero normalicemos sentir vergüenza. La queso. La que soporta. Ahora, sí, no, hay momentos en que uno se tiene que sentir mal porque hizo malas cosas. ¿Cuál sí. normalicemos? Sí, no. Gracias, Diana. Gracias. Gracias pero por esa reflexión. ¿Quieren normalizarlo? Lo quieren de Coldplay, no hay como normalizarlo. No, es que quieren normalizar es todo. Todo. Hoy sea, en día todo hay que normalizarlo según sí. los... Normalicemos los affairs. Según los protocolos. La libertad según los protocolos lingüísticos de las nuevas generaciones, hay que normalizar todo. Todo. Es decir, me refiero a que... como muchas otras cosas, como romantizar, sí. como el discurso este de que el privilegio no te nuble la empatía. Ay, y ese sí. tipo de cosas, son frasecitas y palabritas de cajón, que nunca antes habían estado tan en boca de la gente, pero de repente se ponen de moda y todo el mundo empieza a usarlas. Sin entonces, saber. Exacto. Entonces, normalicemos el amor normalicemos libre. Llorar en público, por ejemplo. Uh-huh. Y es como, ¿de dónde sacan esta idea de normalizar? ¿Por qué está tan sí, de moda normalizar? Y hay lugares en los que uno se porta mal y, es una mala persona y no hay por qué normalizar exacto. eso. Es la como, libertad de expresión, no. No es todo como, el mundo tiene yo que hablar. Ya, por ejemplo, hay una cosa que yo con Diana en pandemia peleé mucho. ¿Con y qué? ¿Con qué? Me ataca todo el tiempo. No me suelta. Yo le peleaba a Diana mucho. Normalicemos que se digan las cosas ellos dos al aire. Está bien, a ver. Normalicemos. No, yo me acuerdo, por ejemplo, había dos cosas de esos discursos que parecen estar de moda, que me parecen no solamente medio de cajón y cursis, sino que también me parecen a veces peligrosos. Uno de ellos era, no nos merecemos a los perros. Así. Y era como... Sí, yo me acuerdo. Wait a minute. Yo sí decía ¿Cómo eso? Que no? No somos dignos. Por supuesto que nos los merecemos. Pues nosotros. Nosotros fuimos los que los trajimos a nuestras vidas. No fueron ellos, ¿no? Ah. Y de repente, es decir... Porque es que... Pero es que también entiendo a Diana, hay gente que es muy mala, que no merece nada. No. Que no merecen perder la vida. No, entiendo, entiendo. Sí. Pero me parece que la... Si bien estoy de acuerdo con que... Hay malos humanos con buenos perros. Sí. Me parece que el otro lado, el lado peligroso y fascista de ese discurso, volvemos al tema del fascismo, es que es que estamos diciendo que todo el mundo es malo, sí, que todos los seres humanos somos lo peor. Y claro, no, la verdad no, hay gente buena en el mundo. Es verdad. Entonces, me parece que nos taladran estas ideologías para volvernos en contra de nosotros mismos. Tienes razón. Utilizando las cosas que amamos, las cosas que valoramos y las cosas que respetamos y que queremos que los demás respeten, ¿no? Entonces nos dicen, no merecemos a los perros. Y entonces yo dije, no, espera un momentico. Sí. Entonces me puse a buscar libros, a estudiar y efectivamente, adivina quién hizo que los perros vivieran con los seres humanos. Los seres humanos. Claro. Fuimos nosotros quienes nos inventamos el asunto de traer un animal a nuestras vidas. Las juventudes. ¿No? Es una idea nuestra. No es que los perros cayeron del cielo y dijeron, aquí estamos para cuidarte y protegerte y amarte hasta el final de nuestros días. No, fuimos nosotros. Quiero creer que sí. Un poco sí, un poco sí. Por supuesto. Mira, claro. Cripto, ay, salva hermosos a la humanidad. Sí, sí. Entonces, por ejemplo, esa es una. La otra que me parece un poco peligrosa es esa y que está muy de moda, ya no tanto, pero hace 4 años, 5 años, es estar, ¿cómo que es? Está bien estar mal. No está bien estar mal. Me gusta porque Alejandro pierde el control. Sí. Está tocando fibras sensibles. No, porque yo digo, estar mal es normal. Es que yo creo ese normal, es que tú lo estás por eso, dando pero por la el gente, otro lado. Pero no, porque cuando tú le dices, claro, no, porque esto pasaba cuando hace 4 años. No, porque o sea, a mí me parece bien que se desahogue. Gracias. Lo que está pasando, pero me parece bien. Es que cuando usted dice está bien estar mal, de repente le está dando pie a la gente para que esté mal todo el tiempo. Sí, para que haya un momento además de tristeza, y justifique depresión todo el tiempo la tristeza, sumirse en ella, y es como, no, es normal sentirse mal, es normal sentirse mal, pero no está bien, no quiere decir que esté bien. No, pero yo siento que está bien es de normal. ¿Sabes? Va por eso, ese entonces es digan, es normal, pero no digan está bien, no es lo que porque dices, no está bien. Sí, no está cuando bien. Usted está mal, fin. Pero al decir es normal, pues también se está normalizando y volvemos sí, no, al loop bendito otra vez, sea ¿no? El nombre de Dios. Ahí sí, sigue el loop. Qué gran canción. Ay, mira, ¿te acuerdas? Claro. Nuestra primera canción. Flight Facility, ¿cierto? Nanae. Bukashe. Nanae. Jax Jones, You Don't Know Me. Música de viernes. You Don't Know Me de Jax Jones. Bueno, Uribe, ya la Rolling Stone, como decía usted hace un rato, afuera del aire, se ha pronunciado sobre el despido de Stephen Colbert, el reconocido presentador del programa de Tarde en la Noche, Late Night with Stephen Colbert. Él fue el reemplazo de David Letterman. Claro, uh-huh, para la cadena CBS. Y la Rolling Stone dice, esto no fue financiero, esto fue político. Sí, sí, y yo creo que sí. Yo creo que estoy de acuerdo con la Rolling Stone en los Estados Unidos. Ben Stiller, el director de Severance, que es la serie más nominada a los premios Emmy. 27 nominaciones. 27 nominaciones. Y también reconocido comediante, escritor y director, escribió en su X. Sorry to hear CBS is canceling one of the best shows they have. Lamento mucho ver que CBS cancele uno de los mejores programas que tienen. ¿Hay algún canal que pueda ofrecer y abrir sus puertas para que él entre? No hay nadie. Por lo nadie mismo, por el va tema a contratar político a Colbert. No, pues se menos, mueren del miedo. Sí, y por lo menos no en el esquema de late show. Y tradicional, televisión y más, tradicional. Y en este momento, si todo está girando hacia la derecha, no. Le toca quedarse quietico un tiempo. Le toca quedarse quietico un tiempo. Su compañero de, de late night, Jimmy Kimmel, también se pronunció hace un ratico. Dijo, love you, Stephen, F you and all your Sheldons, CBS. Ya, No sé cómo tomar ese love you en ese F you, porque lo mete en el mismo, en la misma bolsa de what are Sheldons, CBS. No lo entendí muy bien, no entendí muy bien a Kimmel. No sé si le está diciendo como que lo apoya o como que es una gallina, que es un cobarde. Okay. No supe muy bien. Falta una coma, es reacción. Por lo que CBS era, es la cadena de Big Bang Theory y de Young Sheldon. Okay. Entonces, de pronto es por eso, o sea, todos sus Sheldons, que es como las franquicias, una franquicia de televisión importante de CBS. La reconocida periodista Katie Couric también se pronunció en sus redes sociales diciendo, I am so upset about this. Estoy tan molesta con esto, comentó en el video y dijo, I need more information. We love you, Stephen at home, que era su arroba en Instagram durante la pandemia. También Anderson Cooper en CNN, en su programa Anderson Cooper 360, dijo ayer, I want to take a minute to say how shocked and truly saddened I am by the news that this show will be canceled. Solamente quiero tomarme un minuto para expresarlo. Asombrado y verdaderamente triste que estoy de ver las noticias de que este programa será cancelado, dijo Cooper, y agregó, Stephen Colbert is smart and he is funny and he has actual conversations with people on his program. Stephen Colbert es inteligente y es divertido y tiene conversaciones de verdad con gente en su programa. Esos son algunos de los grandes. El periodista Andy Richter, quien fue el presentador de 60 Minutos, el programa que comienza toda esta controversia de la libertad de expresión bajo amenaza en el gobierno de Donald Trump, escribió también en su X, Stephen Colbert is a profoundly good and deeply talented man with a great staff and an excellent show. They all deserve better. Ahora, tengo otro lugar. Y si él coge sus cositas y empieza a armar su show independiente en YouTube. Es una posibilidad. Lo puede hacer, seguramente es un camino que van a tomar. Claro. Monta un equipo de producción que tiene fácilmente con qué hacerlo y puede montar su propio show. Sí. De Stephen Colbert, sí. Es un nombre ya muy grande y exacto, muy respetado. Sí, no dejar perder eso. Y no, alguien va a caer a patrocinar a Colbert, sí, de alguna seguro forma. Eso quería preguntar, ¿una plataforma de streaming podría ser? Puede. Podcast. Que sí, tipo pero Netflix. Yo creo que en una instancia de estas tienes que tener un mecenas atrás. Okay. Con mucho dinero. Tienes que tener un Elon Musk. Eso te iba a decir. Además, tienes que tener un Mark Andreessen. Tienes que tener un ricachón de tu lado. Sí. Porque las plataformas como tal no se van a meter en eso. ¿Para qué? Es decir, why? Why would we? Porque le va a traer números. Yeah, pues ya los tenemos. Más números. ¿Sabes? Un Google dicen, ¿really? Ya todo el mundo está en... O sea, Colbert estaba ahí, no teníamos que financiar nada. Colbert en los archivos de CBS de YouTube ya estaba haciendo números. Okay. Como que dicen, yo no necesito a Colbert, Colbert me necesita a mí. Claro, sí. Sí, sí, pero yo creo que le puede funcionar a un HBO, le puede funcionar mucho Colbert. No estoy muy seguro porque se come a John Oliver. Es decir, HBO va a mirar para el otro lado. HBO, o sea, yo creo que los ejecutivos de HBO están mirando ese bonche y diciendo, good luck, buddy. O sea, porque no, ellos ya tienen hacer. A un... Ellos ya me tienen pareció un... muy curioso que Oliver no estuvo nominado al Emmy este año. No, es que Oliver ha caído mucho. Es que Oliver se ha caído mucho porque lo hablábamos con nuestro jefe hace un par de meses, ¿no? Uno, his writing hasn't been that good. O sea, el hombre no... O sea, lo que ha escrito... Sí, también está jalando mucho para la izquierda. Y los reportajes se les nota mucho ese sesgo izquierdoso. Mientras que ahora se les nota mucho, hay investigación, por supuesto, cuando ha hecho como el tema de los derechos trans, cuando ha hecho la conversación sobre ICE, sobre las deportaciones, etcétera. No, esos editoriales son muy bien jalados. Sí, pero jalan mucho para la izquierda. Y siento yo que el público en general como que se inclina más por el bruto ignorante que se hace pasar por inquieto o curioso, ¿no? Por el Joe Rogan, por el Andrew Schultz, por el Theo Von, que pasan por men of the people. Pero no, depende de la corriente, porque ellos... Sí, claro. No, la corriente ideológica también. Por eso, ¿no? La corriente ideológica de derecha pasa por... Ah, no, yo no soy periodista, ¿no? Yo no soy periodista. Yo tengo preguntas, pero no, that's bullshit. Uno sabe que están empujando también discursos de derecha, agenda política, ideología de derecha. Uno lo ve, sí. ¿No? Uno lo ve ahí, pero... A la gente le atrae más ese personaje que el man que se presenta con una corbata pretendiendo ser un news anchor y ese tema, precisamente porque los medios están under attack, están bajo ataque y esas iconografías son precisamente aquellas que están pasadas de moda, ¿no? La gente no, ya no le cree al presentador de noticias, ya no le cree al editor. Entonces, cuando usted tiene a un John Oliver haciendo la parodia que lo hizo muy famoso en precisamente el programa de donde salió también Stephen Colbert, que fue The Today Show. El Daily Show con Jon Stewart, ¿no? Porque los dos salieron de Jon Stewart. Sí. Pues Jon Stewart es el padrino de varios de ellos. De Colbert y de John Oliver. De Oliver, de Kimmel. De Trevor Noah. De Trevor Noah. Todos, sí, todos de, absolutamente todos. Incluso alcanzó a echarle una mano a Fallon y eso que es de NBC. Entonces, están, digamos, el... Esta es obviamente una opinión basada en lo que uno alcanza a ver en el ecosistema de YouTube. Y uno dice, a HBO no le conviene tener a Colbert porque tendría que despedir a John Oliver y ya tiene suficientes problemas como tal o sea, el solo sketch de John Oliver burlándose de HBO por el cambio de nombres, eso era causal de despido. Si nosotros nos parchamos aquí a burlarnos de este logo, mañana nos echan. ¿Sí, ¿sí me entiende? O sea, es así de sencillo. Yo creo que eso tiene que estar muy concertado también. Cero. Estoy convencido de que un tipo como John Oliver utiliza la primera enmienda para protegerse legalmente y he lawyers up around himself, porque donde los accionistas vean eso, se mueren de la ira y lo mandan a echar. Es decir, bueno, sí, porque es que cuando John Oliver estás salió a decir la lonchera. Claro, es que John Oliver y lo hace con mucha frecuencia y yo creo que es que lo veo como cuando los Simpsons se burlaban de Fox, por ejemplo. Sí. Pasaba muy similar, entonces siento que también puede ser muy acordado. No, cero. Yo lo que le digo, puede que se lo banquen. Puede que los dueños de los medios se lo aguanten porque les hace plata. ¿Sí me entiende? O sea, porque les genera billete. Entonces, entonces estos manes dicen, ok, ¿cuánta plata nos está haciendo este man? Para aguantarnos que nos diga, ¿cómo fue? Que so fucking stupid. Sí. ¿No? Que cuando dijo, esas fueron sus palabras cuando se refirió a los ejecutivos de HBO y de Max, ¿no? Yo creo que ellos se sientan y dicen, how much is this guy making? Okay, we'll pass. We'll let it pass. Lo mismo pasa con los Simpsons. Dicen, estos imbéciles que se creen. Ah, pues nos están haciendo plata. Bueno, déjenlos ahí. Es el double standard, ¿no? Es la doble moral. En que todo caso... Que no funcionó con Colbert, ¿no? Sí, Did not work with Colbert porque he stepped on someone's toes who sí, he shouldn't es, have. No, sí, no. Y además que él tiene un tema, y es que, o sea, Oliver también es anti-Trump y le da palo y todo claro. El rollo. Pero es que Colbert le da palo de lunes a viernes. Sí. Oliver le da una vez a la semana un domingo. Sí, ¿no? Y además yo aquí siendo bien conspiranoicos. Vamos, para ir cerrando. Conspiranoicos. Y lo que hablábamos esta mañana cuando yo le mandé la carta de Lefsetz por Instagram, yo creo que hubo una cosa que Andy Richter le dijo a Jon Stewart en el Daily Show, porque... Stewart lo invitó al programa y en el programa le dijo que no podía creer que CBS le hubiera pagado los 16 millones de dólares a Trump, Donald Trump. Por la demanda de 60 minutos. Claro, porque además Trump pidió ¿cuánto? Como 10 mil millones de dólares. Sí. Se dispara por lo alto, se dispara para negociar. Ridícula. La demanda era de 16 mil millones de dólares. Finalmente la negocian por fuera de la corte, la median por fuera de la corte. Y en esa mediación pasan dos cosas. Le entregan los 16 millones de dólares diciendo no nos vamos a disculpar, porque una de las cosas que pedía Trump era que se disculparan, y ellos dijeron no nos vamos a disculpar. Aquí están los 16 millones de dólares. Take your money and get the hell out. Pero decían también esa segunda condición. Como no se cumplió, yo creo que fue reemplazada por, ok. Entonces despídame a Colbert. Fire Colbert. Sí, esa es una teoría muy, muy sólida. Claro. Y aparte de eso es que el merge, la unión entre Paramount y Skydance necesita aprobación pasar gubernamental. De la FCC. Claro. ¿No? Entonces, yo le decía a Diana y a Camila eso. Claro. O sea, entonces, esa fusión necesita la FCC. Quedar en buenos términos con el presidente... arreglan, le da una platica y pues sí, ahí dijo, bueno, entonces hay que despácheme a este que me da pata ya todos los días. Y creo que ese es el asunto y creo que eso puede resumir. Y yo creo que no estamos siendo ni muy conspiranoicos, yo creo que por ese lado es la vuelta. Sí. Puede ser. Ese es el tema, es un tema netamente político. Ahora, Elizabeth Warren, la ex Speaker of the House por el Partido Demócrata, a quien Trump llama de manera despectiva Pocahontas. Ay, Dios mío. Es todo mal. Escribió en X, CBS canceled Colbert Show just 3 days after Colbert called out CBS parent company Paramount for its $16 million settlement with Trump, a deal like that looks like bribery. Y entonces, sí, claro, es que Colbert... es que... Ay, sí, qué épocas difíciles estas qué de semana medios movida. Ay, Colbert ha sido, y Colbert ha sido muy puestecito también y muy valiente en la contra, pero le costó. Pero le costó. Sí. Le costó. Sí, esa valentía periodística y editorial. Cuesta. Cobra después. Cobra. Qué gran pérdida, de todas formas. Sí. Colbert, que se acabe el show de Colbert, es una gran, gran pérdida. Total, siga pidiéndonos canciones para hoy viernes y estaremos poniéndoselas. Aquí está Mr. Mark Ronson produciendo al joven Daniel Merriweather de Gran Bretaña. Esto se llama Change.